Solamente los primeros seis versículos, y el tiempo ha corrido, pero espero que me sean pacientes. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedad, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Grandes genocidios han pasado en la historia de nuestro mundo. El genocidio es una aniquilación sistemática debido a motivos sociales, raciales, políticos. Pero a lo largo de la historia encontramos constantemente algunos genocidios que han sido muy, muy escalofriantes en su historia. Uno de los más conocidos y que creo que la mayoría de nosotros estamos informados es el genocidio que existió en 1941 en la Segunda Guerra. Pero en 1938, en Alemania, bajo el mando de Adolfo Hitler, hubo un evento en noviembre de 1938 que se llamó el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. A través de toda Alemania, los hogares y negocios judíos fueron quemados, fueron saqueados. Las sinagogas de los judíos en Alemania y de toda esa región fueron destruidas. 26.000 judíos fueron rodeados, arrestados y enviados a los campos de concentración. Los judíos fueron atacados, fueron golpeados. 7.500 negocios de los judíos fueron destruidos completamente. Eso fue en 1938. Pero en 1941, ustedes van a recordar aquel gran holocausto. Cuando Adolfo Hitler, con ese deseo antisemita, llegó a atrofiar y a quemar la vida de los judíos, literalmente. 17 millones de personas fueron torturadas a causa de este idealismo social de este líder político. 6 millones, de esos 17 millones, 6 millones eran judíos. 1.5 millones de gitanos. Y fue por eso que se denominó el Gran Holocausto. Fue una gran matanza, una masacre. Fue una arremetida directa contra el pueblo judío. Y sabe, cuando nosotros leemos Esther capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que va a suceder, a menos de que pase otra cosa, en Esther capítulo 3. Si ustedes se dieron cuenta, y leímos juntos el versículo 6 del capítulo 3, pero tuvo en poco poner en mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a quienes. A todos los judíos. Pero llegamos a este pasaje del capítulo 3, después de encontrar el capítulo 1, capítulo 2 y todo lo que está pasando. Inmediatamente nosotros tenemos que recordar que en esta serie, y a propósito estamos volviendo a la serie de Esther, después de 4 semanas que hicimos una pausa para hacer una miniserie de la Cruz de Cristo, pero en el marco de esta serie del libro de Esther, encontramos entonces que en el capítulo 1 nosotros vimos cómo Asuero había llegado y estaba buscando la gloria al conquistar al pueblo griego, y había hecho toda una fiesta para llegar con todo el apoyo posible a esa conquista. En el capítulo 2, el capítulo 1, la segunda parte del capítulo 1, vemos cómo Vasti, se rebela contra Asuero y no quiere obedecerla y la destituyen por esa furia, esa ira del rey Asuero. Pero en el capítulo 2, en el plan de Dios diseñado desde la eternidad, aparece nuestra mujer que es una de las protagonistas de esta historia. No es la principal protagonista, porque sabemos que Dios es el principal protagonista de esta historia. Pero en el capítulo 2 encontramos a Esther, que hace aparición en la escena. Y encontramos que Esther es llevada al hangar o al lugar donde estaban todas aquellas mujeres, porque el rey necesitaba una nueva reina porque había destituido a Vasti, y aparece Esther como la mujer que es escogida por el rey Asuero. Y vemos en el capítulo 2 cómo Dios ha colocado en el palacio del rey a sus siervos con el fin de preservar a su pueblo. Esto usted y yo lo vemos porque vemos toda la historia, pero vemos cómo Dios ha colocado ahora a Esther en el capítulo 2, porque él sabía cómo iba a venir esta pelea, este intento de lucha del pueblo pagano. Dios ha mostrado su protección en la vida de Esther y en la vida de Mardoqueo. Dios ha librado a Esther. Dios ha protegido a Esther, Dios ha cuidado a Mardoqueo, Dios ha dado gracia a la vida de Esther para que pueda hallar gracia delante del rey y ahora ser la esposa del rey. Dios le permitió a Mardoqueo descubrir en el capítulo 2, ustedes recuerdan el versículo 19, que fue el último sermón que tuvimos, del versículo 19 al versículo 23, cómo Dios le permitió a Mardoqueo escuchar de aquel plan maquiavélico que tenían dos guardias del rey para matarlo, y Dios le permitió escuchar a Mardoqueo para denunciar dicho plan y decirle a Asuero, Asuero, están a punto de matarte y hay dos que quieren matarte, y eso libró de la muerte al rey Asuero. Pero el diablo no tarda en mover a sus siervos también y utiliza a sus peones con el fin de destruir los planes de Dios. Cuando Dios está protegiendo a su pueblo y Dios está levantando a sus siervos, Satanás va a utilizar sus recursos, sus siervos, sus peones, para destruir lo que Dios quiere hacer. Y hace uso de todos los recursos, de todos sus recursos, para detener los planes redentores de Dios. Así que esta historia no es una historia entre Asuero, Amán y todo ese grupo, toda la nación siria, contra Mardoqueo y Esther o contra los judíos. Esto no es la historia. La trama de la historia es ver que hay un pueblo que es siervo de un Dios y hay un pueblo que es siervo de otro Dios. Pero nosotros a lo largo de la historia tenemos que ponernos el lente de que aquí hay una batalla entre el reino de Dios y entre el reino del diablo. Y esto es lo que vamos a ver. Vemos que la macrohistoria es una historia de lucha, una lucha cósmica entre estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. La lucha que vemos en la historia bíblica, a lo largo de toda la historia de la Biblia, es una lucha donde los protagonistas no somos los seres humanos. Esta lucha es una guerra entre el reino celestial y el reino terrenal. Entre el reino que ha ganado ya la victoria y entre el reino que ha perdido ya esta batalla. Pero ¿cuáles son los instrumentos que Satanás usa en esta porción que acabamos de leer? Vamos a ver, capítulo 3, versículo 1. ¿Cuáles son los instrumentos de un reino y cuáles son los instrumentos de otro reino? ¿Cuáles son no solamente los instrumentos, sino las armas que utilizan dichos instrumentos? Y cuando me refiero a instrumentos, me refiero a las personas. Y espero que ustedes me sigan con su vista. Y vamos a hacer este estudio de una manera muy fluida, sin un bosquejo exacto de puntos, pero por la propia narración vamos a ir siendo guiados. Pero veamos quién es el instrumento que Satanás usa en esta batalla. Versículo 1, nos aparece allí, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Capítulo 2, versículo 19 al 23, ¿qué acababa de pasar? Mardoqueo había descubierto aquel plan, ¿se acuerdan? Donde dos de los guardias del rey estaban confabulando contra el rey para matarlo. Y después de estas cosas, cuando Mardoqueo libró al rey de la muerte, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Mardoqueo. ¿Es lo que usted y yo leemos allí? No, no. Y les animo a abrir sus Biblias para que podamos estar en la misma sintonía. El rey Asuero no engrandeció a Mardoqueo. ¿A quién engrandeció? Amán, hijo de Amedata. Y este Amedata es Agageo. En el capítulo 3, versículo 10, vean cómo lo describe nuevamente a Amán. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Capítulo 8, versículo 3. Y volvió Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. ¿Quién? Agageo. Capítulo 9, versículo 24, encontramos nuevamente la referencia de Amán como Agageo. ¿Y qué significa que Amán sea Agageo? Pues significa mucho, mucho. Porque en la historia bíblica vamos a encontrar que Agag es un descendiente de Esaú. Y ustedes recuerdan que desde el vientre de su madre había una lucha entre Jacob y ¿quién? Y Esaú. Jacob y Esaú vivieron en pleito desde el vientre de su madre. Siempre hubo una batalla entre Jacob y Esaú. Y es interesante porque a lo largo de la historia bíblica, de hecho en Romanos, Pablo habla que a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, el pueblo amado por Dios es el pueblo que desciende de. Y el pueblo odiado por Dios y desechado por Dios es el pueblo que desciende de Esaú. Y eso ha hecho un pleito entre el pueblo de Dios y el pueblo terrenal. Desde ese tiempo encontramos entonces la raíz del conflicto entre el pueblo de Dios y el pueblo de este mundo, o el pueblo terrenal, o el reino terrenal. Y espero que ustedes puedan ir estructurando eso en su mente y vean rápidamente en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 6. No sé si está en las pantallas, pero ustedes me pueden seguir con su vista o por lo menos me pueden escuchar. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y a saber que Josué, que yo borraré por completo la memoria de ¿quién? De Amalek. De debajo del cielo, y edificó Moisés un altar, y le puso nombre, el Señor es mi estandarte, y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación a generación. El pueblo amalecita es el pueblo entonces que es descendiente de Esaú, y Dios había prometido, voy a exterminar a todo el pueblo de los amalecitas. Todo el pueblo de las amalecitas. ¿Por qué? Porque Esaú y toda su descendencia despreció su primogenitura. ¿Recuerdan que Dios había dado una ley? El primero será sobre el menor. El primogénito recibirá la bendición. Esaú era el primero. Jacob era el de el segundo. Y Dios le dio por su voluntad, había dicho, a Esaú le voy a dar la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú con la bendición de Dios? La vendió por un plato de lentejas. Despreció su primogenitura, prefirió los bienes materiales a los bienes espirituales. Esaú y Jacob se alzaron como símbolos. Los dos eran el símbolo del antagonismo. Uno amando los bienes materiales y otro deseando. Porque, ¿qué hizo Jacob? Le cambió su bien material por un bien espiritual. Por un bien espiritual. Y aunque Jacob era este embustero y antipático, sin embargo, era notorio que tenía un deseo por tener la bendición de Dios. En cambio, Esaú descuida lo espiritual y vive solamente para su carne. Vive para su carne. Y este pueblo de los amalecitas fue un pueblo traicionero. Traicionero. Nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 25 cómo el pueblo de los amalecitas llegó a atacar al pueblo de Israel de una forma traicionera. Y lo dice así en el capítulo 25 de Deuteronomio, versículos del 17 y 18. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó entre los tuyos por la qué. Por la espalda, a todos los agotados en tu retaguardia, cuando estabas fatigado y cansado. Él no, ¿qué? Y esa fue la característica de los amalecitas. Fue un pueblo que no temió a Dios, un pueblo que decidió confiar en sus propios recursos. Amalec y los amalecitas se endurecieron ante la evidencia fehaciente de la gloria de Dios con Israel. Amalec vio cómo Dios cuidaba al pueblo de Israel y cómo protegía al pueblo de Israel, pero al ver aún eso, nunca temió a Jehová, nunca temió a Jehová. Prefirió creer en el destino, prefirió creer en sus propios pensamientos paganos y humanistas, prefiero creer en el universo que en que Dios estaba bendiciendo la vida de Jacob y de toda su descendencia. Un comentarista escocés escribe lo siguiente acerca de Amalec o los descendientes de Esaú. El acto de Amalec fue un desafío afirmado sobre la base de la negación de la existencia de Dios y sobre el postulado de que solo el azar domina el universo. Eso fue lo que creyó Amalec. Pero esto mismo es lo que nosotros encontramos en la vida de ¿quién? 1000 años después. Esther capítulo 3 nos habla de un nuevo descendiente de Amalec, que es Amán. Amán no podía creer que Dios estaba en control de la vida de los judíos. Amán dijo, no, no es Dios. Yo soy el que voy a determinar la vida de los judíos. Y yo sé cuándo van a morir. Y el universo y el destino nos darán pautas para matar al pueblo judío. Cuando Dios le declara la guerra a Amalec y ordena su aniquilación, allá en las páginas de Samuel, de Segunda de Samuel, encontramos que Dios le dice a Saúl, ve y mata a quienes, ¿recuerdan? A todos los amalecitas y no dejes rastro de los amalecitas. No dejes rastro de los amalecitas, no traigas nada, mata a todos los amalecitas. Espero que unan la historia Esaú, el Éxodo, Y ahora encontramos a el gran Israel, el poderoso Israel, bajo el mando de este rey, primer rey Saúl, y le dice: ve y mata, te doy todos los recursos para que destruyas el reino de Satanás, el reino terrenal, ve y mátalo, no dejes nada. Y Saúl no lo hace. Y trae a Agag, rey de los amalecitas. Y no solamente trae a Agag, trae un botín y no los destruye. Y 1000 años después está el reino de Israel nuevamente en riesgo porque no se obedeció ese mandato que Dios le había dado a Saúl. Pero Amán entonces es... Por eso que se refiere a Amán como Amán, hijo de Amedata, y aunque no hay referencia de Amedata en los registros bíblicos, es la primera vez y de las últimas veces que aparece, nada más aparece aquí en el libro de Esther, Amedata, pero sí hay referencia de Agag. Y entonces encontramos por qué la escritura hace referencia a Amán como descendiente de Agag. Pero este Agag, este Amán, versículo 2, 1 y 2. ¿Qué pasa con Amán? Lo honró. ¿Quién lo honró? El rey Asuero. Y lo puso, versículo 1, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaron ante Amán. Y es interesante ver por qué Amán, que no es ni siquiera un sirio, no es del. Recuerdan que hace en los inicios del estudio veíamos que Basti era una de, muy probablemente era una de las hijas de los 7 principales que tenían favores o opinión o estaban cercanos al rey. Habían 7 líderes en la vida del rey Asuero. Y esos 7 líderes eran los que hacían y generaban mayor influencia en sus decisiones. Pero ahora encontramos a un Amán que no tiene nada que ver con estos 7 familias y lo pone como segundo del rey. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo pone allí? Pues porque el reino de Asuero en este momento ya no es el reino de hace algunos años. Ustedes van a recordar que Asuero tenía la intención de ir y conquistar Grecia. Y en su intento de conquistar Grecia, regresa y trata de armar un buen ejército y va y lucha y sabe que encuentra un fracaso. No pudo conquistar Grecia. Y hubo muchas pérdidas en su ejército y muchos recursos se despilfarraron por intentar conquistar Grecia. Así que en este contexto llega Asuero a una popularidad bastante baja en su reino. Y sabe que no puede hacer mucho. No habrá muchas personas que le apoyen dentro de su reino. Y lo que hace es tomar a uno que en verdad sí sea fiel y leal. Y no tiene que ser de esos 7. Con que sea leal. Y entonces toma a Amán como su segundo. Y vaya que Amán se había ganado el corazón y conocía el corazón de Asuero. Porque cuando Amán le dice a Asuero, oye Amán, Asuero, tenemos que destruir a un pueblo. Y sabes, de ese pueblo vamos a conquistarlo y vamos a matarlo y exterminarlo y nos va a dar, mire cómo lo dice, versículo 9. Si le place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré cuántos. ¿Cuánto es eso? Mucho dinero. Mucha plata. Algunos comentaristas mencionan que eso es 2/3 de todo el ingreso per cápita del reino. 2/3 de todos los ingresos que tenían iban a ser conquistados y obtenidos por matar a un pueblo. Y pónganse los zapatos del rey Asuero. Estoy en bancarrota porque no conquistamos Grecia. Y alguien me está proponiendo que me va a traer los recursos necesarios para intentar quizá volver a conquistar Grecia. Lo que tú quieras. Vaya que tú eres leal. Tú sí sabes cuáles son mis deseos. Tú sabes cuáles son mis necesidades. Pues vamos juntos. Pero esto es el sistema que maneja el reino terrenal. Confabulan para aniquilar al pueblo de Dios. Usan sus recursos para aniquilar los planes de Dios. Ellos son solamente siervos de Satanás. Ellos están haciendo o intentando cumplir los designios satánicos para impedir que el plan redentor de Dios se cumpla. Y espero usted pueda y yo podamos entender esto. Nosotros también estamos involucrados en una guerra. Usted y yo estamos involucrados en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal. Entre Dios y el diablo. Usted y yo todos los días enfrentamos una lucha entre los valores de la fe y los valores de la incredulidad, si se pudieran llamar valores. Entre el pueblo de Dios y las huestes ocultas del mal. No, Amán no está siendo solamente un objeto de destrucción a un pueblo. No, Amán quiere destruir al pueblo de Israel. No tiene en mente otro pueblo, porque Satanás sabe que a través del pueblo de Israel vendrá aquel que cumplirá la promesa de Génesis 3, versículo 25. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y Satanás quiere detener eso, no quiere que eso llegue, no quiere y quiere impedir eso. Y sabe, usted es un pueblo escogido por Dios y usted está en una lucha donde usted es el siervo que Dios ha escogido o la sierva que Dios ha escogido para cumplir sus propósitos, pero alrededor de usted hay un ejército que está luchando para que no se cumpla los planes redentores de Dios. Jóvenes, escuchen el consejo. Hay padres que desean que sus hijos sean guardados de las artimañas. Y quisiera decir esto por lo que hizo Mardoqueo con Esther. ¿Ustedes recuerdan lo que Mardoqueo le dijo a Esther en el capítulo 2? No digas de dónde eres. ¿Por qué? Si todavía no ha llegado el capítulo 3, todavía no ha surgido Amán. Porque Mardoqueo sabía que hay un ejército que va a querer destruir al pueblo de Dios. Y joven, cuando tu papá y tu mamá te dicen, hijo, no. No es porque te quieren prohibir. Esther pudo haber dicho, ¿qué de malo tiene? Pues yo le puedo decir de dónde vengo. Porque Mardoqueo sabía. Oh jóvenes, tus padres desean que tú como su hijo seas guardado de las artimañas del enemigo. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y sabes, ellos buscan protegerte, ellos saben que estás en un mundo, pero saben que hay un enemigo en ese mundo. Y ese mundo quiere destruirte, quiere destruir tu familia. ¿Y cuáles son los recursos que usa este sistema del mundo? ¿Cuáles son los recursos que usó aquí en esta narración el reino terrenal? Versículo 5 del capítulo 3. Versículo 5 del capítulo 3. Y vio a Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ¿qué? Ira. Ira. La palabra que utiliza el escritor de este libro, es una palabra que connota una reacción airada. Y sabe, la ira es común en la historia. Los momentos más tensos de esta narración la encontramos cuando hay ira. ¿Recuerdan la historia de Asuero? Cuando Vasti no quiso obedecer, dice que se llenó de ira. Se llenó de ira. Los dos hombres que estaban dispuestos a matar al rey era porque estaban llenos de ira contra el rey. Y esos son los recursos que este mundo utiliza para atacar al pueblo. Es una palabra que implica furia, ira violenta, con un deseo de venganza. ¿Y qué es lo que estaba produciendo ira en la vida de Amán, el agageo? Que Mardoqueo no se inclinó ante él. Se dan cuenta que el reino del mundo está controlado por deseos egoístas que producen una reacción airada y llena de furia, con deseos de venganza. Y se planea y se hace una estrategia y se dice, te voy a hacer pagar lo que me has hecho. Su respuesta de Amán, como siempre sucede con la ira, simplemente expone lo que hay en el corazón. Y el pecado de la ira, hermanos, desde la perspectiva de Jesús, es un pecado con lo que todo ser humano lucha. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de ¿qué? De juicio. Es culpable de juicio. No importa si no lo mataste, importa si te enojaste y te llenaste de ira. Y eso es el pecado. Y esas son las armas que Satanás utiliza para la destrucción del pueblo. Eso es lo que él utiliza para intentar detener el plan redentor de Dios. Y mi querido creyente que estás aquí, si tú tan solo pudieras pensar que cuando tú te airas, estás usando los mismos recursos que Satanás utiliza para detener los planes redentores de Dios. Cuando te airas con tus hijos, no es porque tus hijos hacen que te enojes. Solo significa que tu corazón es un corazón pecaminoso e iracundo. ¿Y sabes por qué es tu corazón así? Porque te duele que tu orgullo sea pisoteado. Te duele cuando no se cumplen tus expectativas. Y respondes ante esas expectativas insatisfechas con un corazón airado e iracundo. Y estás dispuesto a vengarte porque no se cumplieron tus expectativas. Pero esos son los recursos que Satanás tiene para detener el plan redentor. No pueden ser los recursos del creyente. Cuando te enojas contra tu esposo o contra tu esposa, hay cierta forma en que estás respondiendo con el orgullo de tu corazón y respondes con esa actitud iracunda. Y sabe, hermanos, todo esto muestra algo de la condición de nuestros corazones. A través de todo este libro vemos que cuando la gente tiene una posición, poder y riqueza, cuando se sienten amenazados siendo lo que son por su posición, por su poder o por sus riquezas, y se sienten amenazados, la respuesta es ira. Ira. Y es allí cuando Amán comienza a establecer un plan estratégico para la destrucción del pueblo. Y no veremos todo, pero del versículo 8 al 11, vemos cuáles son los planes estratégicos. Los planes estratégicos. Diabólicos. Y lo que hace Amán es, hace una estrategia diciendo, mira, si tú estás dispuesto a matar a este pueblo, te va a dar muchos recursos, tú sabes tu necesidad. Entonces el rey lo que hace, se quita el anillo, lo pone en las manos de Amán. Y eso es darle todo el control a Amán, literalmente todo el control. Y los daños que eso va a ocasionar por ese corazón airado de Amán que hace todo este plan maquiavélico para obtener eso, es que pueden ser los daños más catastróficos. Y al igual que los genocidios que acabamos de escuchar en la introducción, eso era lo que él tenía en su mente: voy a matar al todo el pueblo de Israel. Pero Amán se olvidó de lo que pasa en el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. La suerte era, ok, Amán, esa es tu petición. Y Amán, como es un hombre que no confía en Dios, sino confía en la superstición y en el universo, en el destino, lo que hace es, no, yo no puedo decidir. ¿Qué vamos a hacer? Pues echemos suerte y que el destino decida qué vamos a hacer. ¿Y qué hace? Echa el dado y cae en el mes duodécimo. Y eso me hace pensar en lo que Proverbios nos dice. Proverbios 16:33. El hombre echa las suertes. En la Biblia Dios habla hoy, lo traduce así. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Y Amán echa las suertes confiando en el destino, pero se ha olvidado de que el que decide aún en las suertes no es la suerte, es el Dios de la suerte. Y Amán está allí y la providencia de Dios se manifiesta. Y sabe, la providencia de Dios se sirve aún de las necesidades de los hombres. Amán ha apelado a la suerte y la suerte va hacia Amán. Y ahora difiere la ejecución porque la suerte, entre comillas, le dice a Amán, no va a ser mañana, va a ser dentro de 11 meses. Va a ser dentro de 11 meses. Y eso no es la voluntad de la suerte, eso es la voluntad de Dios, porque sabía que 11 meses tenían que pasar para que Mardoqueo y Esther pudieran hacer lo necesario y proteger al pueblo. Y proteger al pueblo. Y no solamente eso, qué ironía de esto. Es que no se percata que en última instancia, aquel mismo Dios contra el cual se alza, es el que controla la caída de los dados. Y no solamente controla la caída de los dados, es el que controla aún la sentencia de su propia muerte. Porque ese mes no fue el mes que libró Dios solamente a los israelitas. Fue el mes, ¿qué pasó? Que Amán fue ejecutado. Así que los dados no eran los que señalaban la muerte del pueblo de Israel, sino que señalaban la muerte de Amán, de Amán. Y hermano, quiero ir terminando llevándoles a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Esta es la radiografía del pueblo y del reino de Satanás, del reino terrenal. Pero quisiera que por un momento usted pensara en cuáles son los recursos que el reino celestial y los agentes y siervos del reino celestial tienen. Las armas, voy a leerlo en la nueva versión internacional, y si lo tienen allí en la pantalla, lo pueden ver y leer junto conmigo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Las armas de nuestra milicia no son, sino que, sino poderosas en Dios. ¿Recuerdan cuál fue el recurso que Amán utilizó? ¿De dónde surgió esos recursos? ¿Cuál fue el recurso? ¿Recuerdan? ¿De dónde surgió la ira? ¿Y después qué hizo? ¿Estableció un plan estratégico? Esos son los recursos humanos. Eso es lo que Satanás va a usar para destruir. Y Pablo dice a los hermanos de Corinto: ustedes y yo no tenemos los recursos carnales. Esa ira que fluye de ti no es el recurso. Los recursos que tú y yo tenemos son ¿qué? Son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Y uno pudiera preguntar, ¿y cuáles son esos recursos? Pues Gálatas capítulo 5 nos dice, y Efesios capítulo 6 también nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay fuerza, no hay poder que pueda mantenerse frente a esa revelación del carácter de Cristo. No lo hay. Y la cruz de Cristo es el símbolo donde se reunieron todas esas virtudes. Y ese fruto fue manifestado en la cruz de Cristo. Y en esa cruz está la victoria. Y espero yo pueda conectar con ustedes esta idea para que podamos entender que los recursos con los que nosotros tenemos que enfrentar la batalla todos los días no es su ira, no es su manipulación, no son sus palabras, no es su llanto, no son sus lágrimas, no es nada de eso lo que usted va a poder tener para encontrar victoria sobre la batalla que usted tiene cada día. Los recursos que usted tiene para enfrentar dicha batalla son poderosos y no son suyos. Dentro de nuestro mundo, recuerda que tu cónyuge no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Algún miembro de tu familia que te ha hecho daño no es tu enemigo. Alguna persona malvada no es tu enemigo. Tu supervisor no es tu enemigo. Tu compañero de habitación, tu profesor, tus padres no son tus enemigos. No enfrentes la batalla con los recursos humanos para lastimar a ellos. Porque ellos no son tus enemigos. Amán no era el enemigo del pueblo de Israel. Era Satanás el enemigo del pueblo de Israel. ¿Y cómo reaccionó Esther y Mardoqueo frente a esta actitud iracunda de Amán? ¿Se puso a las peleas Mardoqueo? Vemos la narración de cómo Mardoqueo se puso a pelear con él. ¿Qué? No me quiero someter. ¿Y qué? ¿Eso ve usted ahí? No. con prudencia, no doblegando su principio de que voy a honrar más a Dios que a los hombres, pero jamás vemos una actitud iracunda de Mardoqueo o de Esther, sino que vemos el reflejo del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. La verdadera batalla en tu mundo y en mi mundo es entre Satanás y Dios. Y estas personas se están alineando en un bando u otro. Usted se está alineando en un bando u otro. Estos conflictos son en verdad inspirados por una batalla entre Satanás y Dios. Quizá en tu mundo muchas veces pareciera que Satanás estuviera ganando. Y de hecho, Dios permitirá que muchas cosas Satanás las haga. Pero al final, Dios va a prevalecer. Quizá tú sientes que hay injusticia y tú dices, esto no es justo. Y Dios va a permitir las injusticias. Dios va a permitir las injusticias para que Él siga prevaleciendo aún en medio de las injusticias. No uses las armas carnales para tratar de vencer esas injusticias. Sé paciente. Esta no es una batalla tuya. Esta es la batalla de Dios y Él ha ganado. Esposa, no pienses que con tus gritos tu esposo cambiará. No cambiará. Esos no son los recursos que Dios ha puesto en tus manos para que tu esposo cambie. Esposo, no pienses que tu apatía y tu falta de liderazgo y dejar que tu esposa haga lo que quiera, eso va a solucionar tu problema. No. Las armas de tu milicia son amor para tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Hijos, no pienses que por rebelarte con tu padre va a cambiar. No. Las armas es la obediencia a tus padres. Pero ¿cuántas veces nosotros enfrentamos nuestras luchas con las armas carnales que no son poderosas? El ataque viene. Sí, el ataque viene. Pero sabe, Cristo es el vencedor. Estamos seguros que el capítulo final ya está escrito. Sabemos que Cristo prevalecerá. Pero durante este tiempo, el tiempo antes de su venida, ¿estamos dispuestos a enfrentar y encarar esta batalla con los recursos que Dios nos ha dado y no con tus propios recursos? ¿Estás dispuesto a ver a Dios como el rey? ¿Estás dispuesto a ver a Dios como el juez? Hermanos, Él está logrando sus propósitos. Él está escogiendo y asombrándote, utilizando personas como tú y como yo para ser parte de aquellos que lleven a cabo sus propósitos con sus recursos y con sus armas, no con las tuyas. Porque sus propósitos van a traer gloria a su reino. Quisiera hacerte algunas preguntas para concluir. ¿Estás dispuesto a ver tu vida desde el lente de la lucha que enfrentas cada día? Hermano, no se trata de lavar o no lavar los platos. Se trata de una lucha. No se trata de si planchó o no planchó. No se trata de si calentó la comida o no. Se trata de una lucha. ¿Puedes ver la vida desde un lente diferente? No se trata si me saludó o no me saludó. Es que tengo que ver la vida desde un lente diferente. Si yo respondo con ira y enojo, ¿en qué reino estoy? Pero si respondo con los recursos que Dios ya me ha dado por el poder de su Espíritu y que opera en mí, ¿puedo enfrentar esta lucha con este lente? Que no se trata de Él, se trata de que Dios me ha traído a Él para yo poder ver la victoria de Cristo en medio de esta lucha. Es que mira cómo me trata. Es que no es Él. Satanás quiere llegar y destruirte, pero Dios ya te ha dado la victoria para que tú, en medio de tu enfermedad, puedas tener gozo y paz. En medio del conflicto matrimonial, puedas estar paciente. En medio del conflicto laboral, puedas reflejar la gloria de Dios. Porque Él ya te ha dado la victoria por los recursos que Él ya puso en ti. ¿Estás dispuesto a ver que tu lucha no es con tu hijo, con tu hija, no es con tu esposo, con tu esposa, no es con tu suegro, con tu suegra, con tu familia extendida, con tu jefe? Tu lucha en verdad es contra huestes espirituales que desean destruir el plan de Dios y aniquilarte y limitar tu influencia sobre ellos. Y tú eres el medio que Dios ha escogido para cumplir sus propósitos divinos en tu familia. Por favor, no los destruyas. Piensa, esta es una batalla de Dios contra Satanás y Dios me ha dado la victoria. Por eso puedo ser lo que soy en Cristo. ¿Puedes hacer uso de las armas que Dios nos ha dado para enfrentar esta batalla? Y termino llevándoles a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 19 al 23. Y 24. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Del 19 al 24. Vamos a hacerlo pausado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Hermanos, ¿puede enfrentar esta semana y el resto de sus días con esta perspectiva? ¿Puede usted estar pensando, no tengo por qué enojarme? No tengo por qué contestar así. Esta lucha, Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Y puedo ser paciente, amoroso, misericordioso. Eso no nos dice que tenemos que tolerar el pecado. Mardoqueo no se doblegó ante el pecado, pero fue paciente, fue prudente y esperó que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. Dios, quieras tú.